Bueno, ¿qué significa estar en este acto a 10 años de lo que es la masacre de Avellaneda? Bueno, yo la verdad que no puedo agregar mucho más que todo lo que se ha dicho, porque la abundante cantidad de gente que ha estado manifestándose y formulando un pedido de justicia que se reitera, y que además se reitera por víctimas nuevas que van apareciendo en todos los lugares, ¿no? De modo que no es mucho lo que yo pueda decir, pero de alguna manera me honra el hecho de que me hayan invitado a participar y que yo pueda venir a aportar una canción que es nada más, es meramente un homenaje a dos caídos, como son Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, y que al mismo tiempo es un tributo al dolor de sus allegados más cercanos, ¿no? Que es la gente que realmente más sufre todo esto, ¿no? Y que por otro lado me llama muchísimo la atención la cantidad de gente movilizada que hay, y gente con, y sobre todo gente muy joven movilizada, ¿no? Que bueno, que de alguna forma me parece que nos da una esperanza importante, porque siempre que hay gente con memoria y acordándose y movilizada y haciendo que todos aquellos muertos están mucho más vivos y claros en la memoria que sus propios asesinos, ¿no? De alguna manera. Así que bueno, es eso todo lo que te puedo decir. ¿Cómo nace Junio y Cortito? No, es porque es una reacción inmediata a la... Vale. A las imágenes que fueron apareciendo en ese momento, y que creo que fue muy importante la manera en que se conoció eso. Y bueno. ¿Y hasta dónde llegó? ¿Usted qué sabe? ¿Hasta dónde llegó Junio? No, la verdad es que no sé, pero sé que de alguna forma representa el sentir de unos cuantos, ¿no? A mí me honra mucho. Bueno, muchas gracias. Estamos por ahí, y vamos por allá. Gracias.